noche se presta pa' la maldad. Bailemos así, no importa que tu novio sepa. Vamos a aprovechar la oscuridad, que igual no va a decir nada, el mico sabe dónde trepa. Él te busca a la universidad, dice que tus amigas son prepa, porque todas que están operadas y se ven tan mamacitas que caben donde no quepan. Las cosas cambiaron, cuéntale que te gusta el vacío, que solo una vez se vive, que quieres par de tragos, que la rumba el cuerpo te la pide, que solo una vez se vive. Las cosas cambiaron, cuéntale que te gusta el vacío, que solo una vez se vive, que quieres par de tragos, que la rumba el cuerpo te la pide, que solo una vez se vive. Y ahora sale sola y en la discoteca se menea pa' que todo el mundo la vea y se descontrola. Sabe que todo el mundo la desea, todas las otras mujeres delante de ella se ven feas. Cuéntale que te gusta el vacile, la puerta de abajo y los temas del MC Killer. Disfruta la vida porque no tenemos miles, es una solita así que dile. Y ahora sale sola y en la discoteca te menea pa' que todo el mundo te vea, que tú misma enrolas. Sabes que todo el mundo te desea, pero tú no quieras a nadie, solo el flaco de apelé. En la pelita, saquen los disfraces, súbela al pico pa' que sepas cómo se hace. Saquen la pelita, saquen los disfraces, súbela al pico pa' que sepas cómo se hace. Las cosas cambiaron, cuéntale que te gusta el vacile, que solo una vez se vive, que quieres par de tragos, que la rumba el cuerpo te la pide, que solo una vez se vive. Las cosas cambiaron, cuéntale que te gusta el vacile, que solo una vez se vive, que quieres par de tragos, que la rumba el cuerpo te la pide, que solo una vez se vive. Saquen la velita, saquen los disfraces, súbela al pico pa' que sepas cómo se hace. Saquen la velita, saquen los disfraces, súbela al pico pa' que sepas cómo se hace. Ahora sale sola, sola, sola, sola, sola, sola, sola, que todo el mundo la vea y se descontrola. Sola, sola, sola, sola, sola, sola, otra mujer delante de ella se ven fea. Este es otra más pa' que vacile, otra más, de parte del MC Killer, el lápiz más caro, Gangsta, el ritmo que provoca, y a la chori vuelve loca, Chase. Desde la puerta de oro, desde el laboratorio, Caribbean Cartel de álbum, Gangsta. Zane Music. Tu movimiento como olas del mar. Ay mamá, ay mamá, mamita, enséñame a bailar.